Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos de nuevo este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta. Músicas de inspiración popular que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden por todo el universo. Y como cada mes tenemos algo muy especial, como son los tres discos favoritos de Mundofonías del mes, en este caso de febrero del 2017. En el inicio del programa repasamos esos tres discos seleccionados, entre lo más selecto, que es lo que suena en nuestro programa y que nos gustan especialmente, de entre los que hemos estrenado también en los últimos tiempos. Y uno de ellos es el de este grupo que procede del norte de Castilla, de Palencia. Concretamente viene este grupo llamado El Naan, que los oyentes de Mundofonías conocéis bien a través de sus excelentes dos trabajos anteriores. Pues aquí está el tercero, que ya escuchábamos hace algunos días aquí en Mundofonías y que es también un espléndido trabajo, un trabajo además que recoge los frutos del esfuerzo de estos chicos que se lo han currado, se lo han trabajado, la verdad es que muy bien, a la hora de conseguir fondos entre sus entusiastas seguidores para financiar la grabación, la edición, la publicación de este disco. Un grupo que aúna sonidos con inspiraciones en las músicas populares de Castilla y otras tierras de Iberia. También se van más allá del charco a buscar inspiración en tierras caribeñas y americanas. Cogen elementos del jazz, cogen elementos de muchas influencias. Tienen un sentido poético y mágico de la vida realmente estupendo. Y además son gente comprometida con historias como, por ejemplo, la soberanía alimentaria, las luchas de los pueblos indígenas, la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, como por ejemplo algunos de ellos viven en un pueblo que ha sufrido mucho esa lacra, Tabarera de Cerrato, en Palencia. En fin, pues ¿qué más queréis? Una maravilla de gente y una maravilla de disco. Este titulado La danza de las semillas, de El Naan. Aquí retoman una idea, la de Afroiberia, que ya asomaba en su primer disco, en este caso con La llamada de Afroiberia, que acabamos de escuchar. El Naan, La danza de las semillas, uno de los favoritos de Mundofonías de febrero del 2018. Otro de los discos favoritos de Mundofonías de este mes es este, Nostalgic Armeni, es decir, Armenia nostálgica, cantos de amor, de esperanza, de exilio e improvisaciones, que son grabaciones hechas entre 1942 y 1952, como esta pieza, Tansara Bar, que interpreta Sonia Karakaj. Tamzara barbar etek, burası var geri getek. Tamzara barbar etek, burası var geri getek. Thank you. zarırı, panzanayın zarırı, irar vulkan yarırı, indor çizden çıkından at yarırım marırı, indor çizden çıkından at yarırım marırı. Oíamos a Sonia Karakaj interpretando Tamsara Bar. Ella es una cantante de origen armenio, pero que se afincó en Francia. Ya sabéis que en Armenia pues, ha habido una historia bastante terrible. Por ejemplo, con un genocidio muy grande en 1915, pero con masacres y guerras antes y después también. Así que muchos armenios tuvieron que exiliarse y llevaron su música a otras latitudes, como por ejemplo pues Sonia Karakaj, que interpretaba en este caso una danza. Bar significa danza en armenio y Tamsara viene de una localidad de Anatolia que antes era Armenia y ahora pertenece a Turquía. Así que ahí están estos dos discos favoritos de Mundofonías de febrero del 2018 que hemos escuchado hasta ahora, el disco del Naan, La danza de las semillas, y este recopilatorio nostálgico y armenio, Nostalgic Armenic, con esas grabaciones históricas realmente bonitas, como acabamos de comprobar. ¿Y cuál es el tercer disco favorito de Mundofonías? Pues nos vamos a quedar con un pie en el Mediterráneo Oriental y el otro pie lo volvemos a situar en la península ibérica, en este caso en Portugal, porque escuchamos el reencuentro, la nueva colaboración de dos artistas muy queridos que nos fascinaron con su primer disco conjunto y también, por supuesto, con sus propios trabajos en solitario. Por la parte portuguesa está Amélia Muge, esa gran cantante que tiene una excelente carrera, por cierto, discos maravillosos y muy recomendables. Además es compositora, muchos a lo mejor de los fados que podéis escuchar de las grandes figuras de este estilo musical, pues a lo mejor están compuestos por Amélia Muge porque compone mucho para artistas de fado. Y por el otro lado está Mihalis Loukoivikas, un artista griego especializado en los sonidos del rebético y también con una sensibilidad muy especial. El disco se llama Archipelagos Passages, Archipiélagos, pasos, podríamos decir. Y vamos a escuchar una de las piezas en la cual pues se juntan esas sensibilidades del occidente ibérico, en este caso con la inspiración de la lírica medieval gallego-portuguesa. El poeta Martín Codax y su célebre canto a las olas del mar de Vigo, Ondas do Mar de Vigo. Aquí en esta versión se canta más o menos esas antiguas palabras, también en griego y con aire de rebético y también en la lengua gallego-portuguesa. Como digo, Amélia Muge y Mihalis Loukoivikas, su nuevo disco, su reencuentro, este Archipelagos Passages, es otro de los discos favoritos de Mundofonías de febrero del 2018. Τα μύρια του πελάγου την φίλη μου γυρεύω. Κύμα τα μύρια του πελάγου την φίλη μου γυρεύω. Αχ και να έρχονταν γρήγορα την θάλασσα γναντεύω. Μην είδατε την φίλη μου που έχω καημό μεγάλο. Αχ και να έρχονταν σύντομα για δεν αντέχω άλλο. Ondas do mar, mar levado, se vistes meu ondas do mar, mar levado. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ekatzez paston gana pentsu bezit meku gutia Ono zueka tandizen afkame kolo gutia Ono zueka tandizen afkame kolo gutia Xiko lapudon gana peksa pola takun gutia Zunef kunef kesetxo tixukun bizterkiz Efo itxasa zepon lamestuz gremuzuz peftiz Efo itxasa zepon lamestuz gremuzuz peftiz Paretat gionan efkese paretan apizterkiz Zepion don golo supu gini zapitari Kanina kolo zirne ze ginuk zanen jondari Kanina kolo zirne ze ginuk zanen jondari Don golo ondarak ze gati egini zapitari Sigues en Mundofonías. Oímos antes a un griego, Mijáles Loukoubikas, cantando con la portuguesa Amélia Muge. Y hemos seguido oyendo más música en este idioma, pero llegada desde Chipre. Es un disco muy esperado y pues que nos hacía bastante ilusión recibir, porque nos encandiló aquí en Mundofonías. Y con el tercero, Angathin, que quiere decir espina, pues también lo han hecho. Hemos oído esta pieza, Kolokuzkia, que ellos explican en el libreto, que hace referencia a los calabacines pequeños, pero cuando se usan en una mezcla con huevo. Y esto realmente, dicen que quiere decir una especie de mezcla, un batiburrillo de cosas. Bueno, si sois oyentes de Mundofonías habituales, ya sabéis que nos referimos a Monsieur Dumani. Pues continuamos navegando por el Mediterráneo, nos vamos ahora al sur de Italia con el nuevo disco de Domo Emigrantes. Volia maledire, sa strada la volia maledire, ca me separa di te. Ca me separa di te, me separa di te. Giuro se mi avvicino a te sa strada, giuro Se ti avvicina a una fiata, faccio una fiata in culo te ne chiù. Faccio una fiata in culo ti mi vai. Ahí teníamos la música de Domo Emigrantes, este grupo que procede del sur de Italia. Se notaba en ese ritmo de pizzica, tarantela, que coloreaba esta pieza que hemos escuchado, Atrai, la que abre su nuevo disco, Aquai. Es un grupo que aúna esas influencias de la música popular del sur de Italia con elementos también mediterráneos, del otro lado del mar, en este caso el norte de África. También se van para Europa Oriental, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Estrenamos su nuevo disco en esta edición de Mundofonías. Seguimos con músicas europeas. Volvemos a Portugal, el otro extremo, la otra cara de Europa, mirando al Atlántico, pero también con influencias del Mediterráneo. Es el grupo Albaluna, liderado por Rubén Monteiro, que es un instrumentista de instrumentos como buzuki, sas, baglama, copus, rubab, etcétera, etcétera. Y además es el compositor y arreglista de los temas. Les oímos con esta pieza, Almagra, dentro del disco Nau dos Corvos, Nave de los Cuervos. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y aquí vamos saltando de continente en continente y hemos llegado hasta la Mongolia Interior, que realmente pertenece oficialmente a China, pero tiene cultura mongola. Son el grupo Anda Unión y Anda hace referencia a ser hermanos o hermanas de sangre. Es una tradición de los mongoles que se remonta a los tiempos de Genghis Khan. Y la pieza que oíamos con esta voz maravillosa era Jitalin Gurgul y era un canto a los novios, una canción en la que brindan por ellos, por su prosperidad y les desean pues un futuro en un matrimonio largo y feliz. Pues digo yo que a quien les haya encantado así de bonito y así de bien, supongo que les irá fenomenal y se querrán mucho. Así que nada, vamos a seguir expandiendo el amor en esta edición de Mundofonías y en este caso con mucho cariño para uno de nuestros oyentes en México, en Guanajuato, Chimi Herrera, que nos lleva oyendo desde hace muchos años y de vez en cuando también nos cuenta cosas. Y en su última comunicación nos hablaba de una música que pusimos hace tiempo, yo creo que incluso hace años, en la cual había una grabación realizada en los campamentos de refugiados saharauis, donde una voz femenina cantaba acompañándose únicamente de la percusión lograda a la base de golpear la propia alfombra, donde estaba ella cantando, una grabación realmente conmovedora y maravillosa, que de hecho es una de las primeras grabaciones que conocemos de una artista que luego ha sido bastante famosa, como es Aziza Brahim. Ella cantaba en un disco que se publicó nada menos que en 1998, es decir, hace justo 20 años, por el sello Nube Negra, una recopilación de tres discos maravillosa titulada Saharauis, con tres CDs, uno de los cuales estaba dedicado a los cantos de las mujeres saharauis, a pesar de las heridas. Ese disco es inencontrable en la edición del sello Nube Negra, aunque después lo reeditó el sello alemán Intuition y ahí sí que se puede conseguir, si no me equivoco. Pues bien, vamos a escuchar esa maravilla. سك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع فيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا Bueno, pues una grabación mágica en la cual las circunstancias, como decíamos, de la propia grabación propiciaban a que eso ocurriera en la madrugada, en el desierto, en los campamentos de refugiados, una voz tan tenue y esa percusión tan sutil golpeando la alfombra en medio de la noche, como decimos, del desierto. Una grabación que quedó plasmada en esa recopilación Saharauis y la voz era la de Aziza Brahim, dedicada especialmente para nuestro oyente Chimi Herrera, que nos preguntaba por esta música que, según hemos consultado en los anales, yo creo que la última vez que la pusimos fue en el 2012, o sea que buena memoria, Chimi, de verdad, y un placer también poderla recuperar. Y ya que tenemos aquí entre las manos este recopilatorio de hace 20 años de la música de los saharauis, pues vamos a escuchar otra pieza. Recordamos que esto fue grabado en el año 1998. Los saharauis, muy buena parte de la población saharaui, llevaba ya en los campamentos de refugiados situados en territorio argelino, en las cercanías de Tinduf, desde el año 1975, que es cuando se produjo la ocupación del territorio por parte del Reino de Marruecos y el exilio pues de miles y miles de saharauis que todavía siguen esperando en el año 2018. O sea que imaginaos, desde el 75, pues ya van a hacer 43 años. Mucha gente ha nacido allí directamente en los campamentos de refugiados. Y bueno, pues todavía no hay una solución para que este pueblo pueda volver a su tierra en libertad, que es lo que deseamos desde aquí, desde hace ya demasiado tiempo, yo creo. Vamos a escuchar, como digo, otra de las grabaciones de esa recopilación, otra de las voces maravillosas, para nosotros la absoluta maravilla de la interpretación vocal saharaui, como es Mariam Hassan. Como sabéis, nos dejó hace no mucho tiempo y aquí la escuchábamos ya en esas grabaciones realizadas en los campamentos de refugiados a finales de los años 90, interpretando cosas y maravillas como esta: El Sáhara es un tesoro. Need.

Vamos acercándonos al final de este Mundofonías y lo hacemos con sonoridades que nos acercan a India, pero también, como habéis visto, a los países nórdicos, bueno, en concreto a Suecia, porque hemos sido una pieza de este disco, Nordic Raga, la pieza Polska from Eda. Y es un disco que lo firman la maravillosa violinista india Jyotsna Srikanth con algunos músicos suecos, como por ejemplo Mats Eden, que toca la viola d'amore, Dan Svensson en las percusiones y voces y Per Morberg en los saxofones y otros instrumentos de viento. Pues nos vamos a quedar en esta edición de Mundofonías en la despedida con más inspiraciones indias, en este caso a través del grupo Layataranga. Grupo donde nos encontramos a también inquietos músicos que han participado en numerosas experiencias, tanto de la música de la India como juntándose con otros intérpretes. Hablamos, por ejemplo, de Ravichandra Kulur, este flautista al cual hemos visto, por ejemplo, con el flautista bretón Jean-Luc Thomas haciendo ese disco de flautas mágicas, Magic Flutes, también juntándose con músicos irlandeses y haciendo una mezcla de música céltica e India, y aquí pues la escuchamos con otros colegas de la India interpretando música de su tierra, pero también con otras influencias y sabores. Es un disco que ha publicado el sello CM Records, impulsado por Miguel Szachowski, que como sabéis es un guitarrista flamenco polaco que hemos escuchado aquí recientemente con sus brillantes trabajos con el grupo India Lucía. Pues muy gentilmente también nos ha hecho llegar este disco, que ya tiene algunos años, aunque no lo teníamos en nuestra discoteca mundófona particular para compartir con nuestros oyentes, y ahora sí lo podemos hacer. Así que nos vamos a despedir con ellos. Layataranga es el nombre del grupo. Anandam es el título del disco, que significa alegría, felicidad. Así que espero que sean los sentimientos que os transmitamos con esta música y con todas en general, las que suenan en Mundofonías. Programa que podéis escuchar a través de 46 emisoras que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que tiene una página web, mundofonías.com, que también tiene presencia en Facebook y en Twitter, y con el que podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico. Os dejamos ya con la música de Layataranga. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.